Muy buenos días, país. Aquí comienza formalmente, con todos los protocolos exigibles, el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero Díaz. Ya estamos presentados, saludados, el placer de verlos como siempre, arrancando esta semana, día lunes. Yo tengo que confesar que estoy un poquito preocupado y quería ver cuál era su opinión sobre esto. Vi la escena esa de la quema de barbijos en el obelisco y algunas declaraciones hoy de Kornblit, el biólogo molecular, en Página 12, es entrevistado por Nora Beira, por la directora. Y Kornblit me puso en una metáfora muy, pero muy contundente, que tiene que ver con que todos los días, y hablando del COVID, por ejemplo, en casos fatales, se estrella un jumbo en la Argentina. No lo había pensado de ese modo, me impactó mucho la forma en que lo dijo, porque uno a veces no lo piensa de ese modo, ¿no? Claro. Desgraciadamente hace números y los números no tienen cara, hasta que alguien se los pone. Y en este caso, la tragedia, digamos, la describe así Kornblit y me impactó así. Que no sé cómo están ustedes con esto. Yo cuando encuentro en la televisión pública, muy interesante, que muestra el trabajo de los médicos, de las médicas, pero ¿cómo están llevando esta realidad? Botón rojo, no botón rojo, Pablo, Carlos, Marquitos, el que quiera arrancar, yo... Carlos, vamos. No, bueno, el ejemplo de Kornblit tiene efectivamente el impacto de que te dice que son 200 personas, 200 seres humanos que se mueren todos los días por esta peste que estamos soportando, y marca, creo, su preocupación por la insensibilización que se va generando en la naturalización que todo esto va teniendo. Es decir, yo creo que si alguien hace dos meses nos decía que íbamos a estar conviviendo con 200 muertos diarios, hubiéramos dicho que era un alarmista. Claro, y hoy estamos diciendo que estamos amesetados, digamos, claro. Es un tema. Pero el tema de fondo es que esto sigue estando en una encerrona muy chiquita, es decir, o hay aislamiento, distanciamiento y todo lo único que hasta ahora ha mostrado que permite evitar la propagación del virus hasta que tengamos vacuna, o este es el precio que la sociedad ha asumido que está dispuesta a pagar. Es decir, un poco es dramáticamente así. Yo creo que hay un problema, lo hemos hablado ya otras veces. Esta enfermedad, este virus, esta pandemia, actúa de diversas maneras, pero tiene un comportamiento de clase, diría yo, porque lo sufren más los pobres, indudablemente, a pesar de que la generaron no los pobres, digamos, los agentes transmisores no fueron los pobres, pero si el aislamiento es la vacuna, quienes tienen menos posibilidades de aislamiento, es más fácil que se contagie, y tiene una discriminación etaria, es decir, la experiencia ha demostrado que en general uno podría decir que es mortal en los adultos mayores, las personas con enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lleva a rangos etarios que se sienten fuera de ese riesgo, a más dispuestos a asumir, claro, digamos, una vuelta a la normalidad previa, sin tener en cuenta que no se trata solo de cómo les afecta a ellos, sino de que en qué medida ellos son vectores de transmisión. Uh-huh. Y creo que es el problema, porque el aislamiento no te cura, evita que contagies. Es decir, entonces no hay otra que el aislamiento, que el distanciamiento, que el barbijo, que etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un lío, no estoy diciendo más que eso, que es todo es comprensible, el agotamiento del encierro es comprensible, La crisis económica que golpea por la falta de actividad es comprensible, y la transmisión que la enfermedad genera, el virus genera cuando estas cosas no se respetan, no solo es comprensible, sino que es dramática. Y las autoridades se mueven en ese juego de variables, ¿no? Creo que está ahí la cosa. Sí, claro. Lo que pasa es que a mí, no sé si le pasa a ustedes, ver que convive uno con gente que quizá tiene menos conciencia de la situación o que toma decisiones más desde el punto de vista del egoísmo. Hoy yo lo escuchaba al doctor Gené, ahí el neumonólogo, y la verdad es que se hace incomprensible, se hace un tanto duro de asumir y admitir que no todos miramos la realidad con los mismos valores. Por ahí no todos tenemos el mismo nivel de necesidad. También. Algunos tenemos más posibilidades y comodidades como para poder entender, cumplir y demás, que otros que por ahí se la tienen que salir a ganar, porque si no están en graves problemas. Digo, para ser todos los ecuánimes y cuidadosos que hay que ser, ¿no? Uh-huh. Sí, yo quería hacer... Si vos tenés un boliche y no lo abrís, te fundís. Si vos laburás en ese boliche y no laburás, no cobrás. Todo eso forma parte de la situación, y hay un sector de la sociedad que tiene mejor resuelto eso por diversas razones, y también lo puede ver con una mayor objetividad, pero hay que hacer un esfuerzo de que esa objetividad no te aleje de comprender el problema que tiene el otro, ¿no? No, deja, estoy dejando afuera a los locos, todos los tarados, claro, ¿no? Están fuera de análisis, ¿no? Sí, que de cualquier manera me parece que hay, eso es una minoría, digo, lo de los locos. Por eso, hasta te diría que van a quemar barbijo, sí. Todo eso es, y hasta los que abarrotan bares en Palermo, digo, son una minoría. Y hasta los que abarrotan bares en Palermo, que finalmente no dejan de ser una minoría. Sí, pero yo eso lo comprendo. A mí en general nunca me gustó señalar a la gente en general, pero el mensaje es muy bravo, porque eso es consecuencia, un mensaje que se viene difundiendo de manera sostenida durante mucho tiempo, ¿no? O sea, esto el árabe lo mencionó hace mucho tiempo. Le hicieron agujeros al bote y ahora te gritan agua por todos lados. Y vos después tenés sectores de la población que responde de distinta manera a eso. Está bien, y cada uno tiene su responsabilidad. Hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva. Pero hay un mensaje que viene siendo sostenido respecto de cómo esto nos lleva a la ruina. No puede ser, esto lo escuchaba también el fin de semana, no puede ser que frente a los locales gastronómicos sea cerrar o contagiar. En el medio tiene que aparecer el Estado de la Ciudad de Buenos Aires a poner más de lo que pone para tratar de que efectivamente aguanten un mes más, si es que este es el mes más bravo. Me resisto a creer que es inevitable, me resisto a creer que no hay responsable de esta situación. Sí, siempre es así, pero es más complejo. Uno mira el mundo, yo miro, y vos también, y todos miramos el mundo, no es un fenómeno local. Hay una situación mucho más compleja. Pero Carlos, si nosotros tenemos la ventaja de tener 15 días por delante de lo que está pasando en otros lados, observar lo que está pasando hoy en España, recién lo contaba también el doctor en Madrid, por la reapertura, no solamente hay preocupación dentro de España por lo que pasa en Madrid, en toda Europa están viendo lo que pasa con riesgo que... Pero siguen de joda que mamá mía, ¿no? No exactamente. Están preocupados, pero no cambiaron una coma. No cambiaron una coma. Están preocupados, pero siguen haciendo lo mismo que hacían, ¿eh? No modificaron nada. Entonces, ¿y qué me quiere decir con eso? Y que es muy difícil que esta cuestión de tomar la decisión de ir contra lo que está instalado suele ser complejo. Siempre yo hago el esfuerzo de ponerme en el lugar del que tiene que tomar la decisión, porque después la tenés que acompañar con represión. Vos tenés dos formas: cuando la gente entiende y acompaña y lo hace y ya está, claro. Y cuando no entiende y no acompaña, y una vez que tomaste la decisión la tenés que imponer, porque es así. Bueno, es un problema. Estamos es todo muy delicado. Cuando el otro día la vicepresidenta le dice a Santilli, sáquenme las vallas, yo no quiero sesionar Acá represión. No está pasando nada que vaya en contra de la, claro, del beneficio de la gente. Al día siguiente fueron 50 tarados a querer romper la puerta, claro, de la Cámara de Diputados. Claro. Digamos, entonces quiero decir que es complejo, nada más. Yo solo, en algunas de estas cosas, hago un enorme esfuerzo por comprender la complejidad. Y a veces se corre el riesgo de hacer una lectura parcial. Hay que hacer cosas que se puedan llevar a la práctica. Hay que tomar decisiones. No, lo que yo estoy diciendo, Carlos, es que hay gente que ha hecho muchas cosas para que efectivamente esa decisión sea muy difícil de tomar. Eso es lo que estoy diciendo. Hay responsabilidades. Pero sí, pero eso no te resuelve el problema que estás planteando. Pero no puedo dejar de verlo, porque en todo caso, para planificar lo que viene, lo tenés que tener en cuenta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo qué? Eso. Lo que vos decís que... No, pero bueno, no me parece menor señalar efectivamente eso. Yo no tengo dudas que hoy para el presidente de la Nación apretar el botón rojo es un costo, y ni siquiera sé si sería efectivo, no lo sé. Es lo que acabo de decir. Sí, bueno, pero yo no estoy señalando ahí. Lo que estoy diciendo es quién trabajó para que esa decisión sea muy difícil de tomar cuando no imposible. Pero son todas discusiones, Pablo. Vos discutís siempre como analista y yo trato de discutir como poniéndome en el lugar del que tiene que tomar la decisión. Bueno, y está entonces, bien. Entonces, sí, tal vez esté bien. Yo no digo que no esté bien. Tal vez sea así. Tal vez sea así. Pero son dos análisis. El análisis de la búsqueda de las responsabilidades... Sí. Que en definitiva es retrospectivo, etcétera, etcétera, y el análisis de lo que se tiene que hacer hoy, porque no podés ir al túnel del tiempo y decir habría que haber si hubiéramos, si no hubiera, si no, pero no es, no, pero no, pero no es en ese sentido. Lo que busca, y creo que nuestra responsabilidad es generar o colaborar con la mayor cantidad de herramientas posibles para generar determinadas conciencias sobre lo que hay que hacer a futuro, no es para atrás. Obvio. Entonces, nada, lo mismo si nosotros señalamos hoy qué es lo que nos trajo hasta acá y qué cosa deberíamos modificar hacia adelante. Yo digo, para ir para adelante en la discusión, mi sensación, quizás sea solo una sensación, es que hoy por hoy, no sé si he subido los números, a que cada vez hay más unanimidad por parte de los especialistas, de que esto no está funcionando. Y ya, incluso los medios que instalaron, que había que abrir todo, que hoy me parece que están un poco más remisos a decirlo. Eso, capaz que sea una sensación solamente, pero empiezo a ver eso. No me quiero ir del tema, pero eso es siempre tan, ¿cómo podría decir?, volátil. Sí, yo leía hoy una nota en La Nación explicando las deficiencias que tiene el proyecto de el aporte de las grandes fortunas por todos los que se van a lograr escapar de pagarlo. Sí. Así que avisémosle a lo de La Nación que tomamos nota y vamos a ver si en la discusión en el Parlamento agregamos, claro, algunas cosas para cerrar algunas ventanas. Pero quiero decir, se puede criticar de tanta manera. Te reís, Pablo. Es notable la nota. Explica que no todos los ricos van a pagar y que entonces es injusta. Porque algunos ricos que no tienen residencia, domicilio, no son residentes de la vista legal en la Argentina, que por lo tanto no pagan bienes personales, zafarían de pagar. Una página entera explicando. Y está bien, pero como es injusto, no habría que poner la norma, digamos. Claro, digamos, pero con ese criterio suspendemos el Código Penal porque algún chorro a veces zafa de que lo metan preso. Quiero decir que hay argumento para todos los gustos. Y se puede. sí, claro. Escúchame, Carlos, hay que lograr que La Nación te corra por izquierda. Hay que lograr. Pero además viene del fin de semana diciendo que esto nos lleva directamente a la Unión Soviética o a la Yugoslavia de Tito y. Sí. Pero bueno, pero para que no parezca que me escapé del otro tema, hice una digresión porque me había causado mucha gracia, diría, la lectura de esa nota. O indignación, o una mezcla de gracia e indignación, no sé. Hay un tema global, insisto, de que tal vez tenga que ver con que también son globales otras cosas, por eso el neoliberalismo es global, por eso la meritocracia es global. Es decir, hay cuestiones profundas que están metidas en la conducta de un gran sector de la humanidad, que son difíciles de entender. Además se establece una lógica, y mirá, sigo mezclando. Hoy leía una nota que de unas declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina, que te muestra cómo se piensa el país en función de determinados sectores. El problema en la Argentina es que nosotros al peso lo usamos solamente para las transacciones, no para el ahorro. Entonces tenemos una economía bimonetaria, nos guste o no. Por eso la gente, desde un operario hasta un empresario, piensa en ahorrar en dólares. Es decir, vos fíjate lo que está diciendo Acevedo, y creo que lo dice con buena intención. La economía funciona en pesos, sí. Porque lo hemos explicado un millón de veces, las transacciones son en pesos. El tipo de cambio con el que se importa, se exporta, es en pesos. Pero el tipo que agarra pesos lo quiere convertir en dólares para guardarlo. Bueno, primero habría que decirle a Acevedo que, según dice el mismo diario, el 40% de los argentinos está viviendo de algún tipo de ayuda estatal, o lo que debería llevar a suponer que muy poco ahorro debe tener y muy poca posibilidad de ahorro debe tener. Segundo, habría que decirle que todas las declaraciones de las pymes y de sus representantes indican que es un sector que pierde plata. Difícilmente uno puede pensar que el ahorro. Entonces llegás a la conclusión de cuando él dice la gente gasta en pesos pero quiere ahorrar en dólares, está hablando de un sector muy chiquito de la sociedad. ¿De cuál es parte? Incluye, claro, pero... Y que no son los 5 millones que fueron a comprar los $200. El 80% de esos 5 millones fueron a ganarse un mango en pesos, haciéndole el favor y el servicio al otro, que es el que está especulando. No hay 5 millones de ahorristas de dólares acá. Mentira. El colero, el famoso colero. No, claro. Pero la noticia que se instala es la otra. El título es el otro y todos discutimos. Pero esto de Acevedo es notable. El título de la nota dice: hay una brecha enorme en el dólar. A 130 es carísimo. ¿Y para qué tiene que comprar a 130? Habría que preguntarle. ¿Qué aspecto de su actividad empresaria lo lleva a comprar a 130? Excepto querer sacarlo del sistema. ¿Por qué en vez de comprar a 130 no un plazo fijo ajustable por inflación? Porque si además le hacemos caso a él, y yo estoy de acuerdo, termina diciendo, debería haber un equilibrio entre la inflación, la tasa de interés y el dólar. Deberían estar una atada a la otra. Es lo que se llama la administración de las divisas y el tipo de cambio. Es lo que el gobierno está haciendo. Si vos mirás lo que viene variando, el tipo de cambio oficial, la tasa de interés y la inflación, vas a ver que eso se mueve dentro de una realidad bastante ordenada y controlada. ¿Y por qué entonces esa cuestión? Hay una brecha enorme en el dólar, a 130 es carísimo. Pero es lo que está instalado. Es decir, está trazado el tipo de cambio porque el otro, el que se puede comprar... Porque el ilegal se te fue arriba. ...el vale 130. Es una locura. Pero es la lógica instalada. Es el tema sobre el que se discute. Porque además, si vos pusieras aún más restricciones, el ilegal se te iría todavía más alto, y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés que hacer una devaluación mayor. No, claro, porque... El ilegal sube en la medida que se desabastece, por eso los liberales dicen, la manera de resolverlo es habilitando que no pueda comprar lo que quiera, y entonces se va a tender a emparejar. O sea, si yo, pero digo, Yo jorobo a veces y digo, con la cocaína debe pasar igual. Si le liberamos el precio de venta, seguramente baja. No puede ser una definición razonable esa, de que lo ilegal, para que baje el precio, hay que legalizarlo, digamos. Vos no podés decir semejante barbaridad. Ahora, lógico, es de si el gobierno aumenta las restricciones y no se puede comprar dólares barato para ir a abastecer el ilegal, el que tenga un dólar se lo va a vender más caro a ese señor que quiere comprar en el ilegal. Y lo lógico es que la brecha va a aumentar. El tema es que habría que borrarlo de las sensaciones que se instalan y decir eso es mínimo, no existe, no tiene peso, no marca ninguna variable de la economía, no tiene por qué influir en los precios de nada, porque es marginal además de ilegal. Lo cual es cierto, es marginal además de ilegal. Estás muteado, Robert, estás muteado. Perdón, no, que digo, hay una complejidad, insisto, para mí tiene esto mucho de cuestión cultural, porque vos escuchás cualquier noticiero, la tele, la radio, lo que sea, y vas a tener el precio del dólar. El precio del dólar ilegal, el ilegal y el oficial. Claro, pero digo, está naturalizado. El dólar pura, dice algún medio. Sí, por eso está recontra naturalizado. Solo legal. Te lo dice Gotano, el dólar fuga cotiza a tanto. Sí, sí. ¿Vos te das cuenta que es una locura? Esto tiene también que ver, Pablo, con lo primero, por eso yo me cambié de tema. ¿Cómo se instala? Las cosas se naturalizan y después se discute sobre eso. Escuchame, el igual, drama, para nosotros es una locura. Tienen capacidad de naturalización de las cosas. Claro. Por eso, pero digo, para nosotros es una locura, pero es la normalidad de muchos, ¿eh? ¿Señor? Es la normalidad, ¿señor?, de muchos, que asumen que esto es una regla de juego y le meten para adelante, digamos. No es de ahora, en definitiva. No. El matutino ámbito financiero, sí, comenzó siendo un boletín diario que Julio Ramos con algún colaborador armaba todos los días recorriendo el microcentro y publicando las diferencias de cotización que había en el dólar que se compraba y vendía en las distintas casas de cambio y bancos de la zona del microcentro. Claro. Y de ahí nació el... Era una doble paginita, yo me acuerdo perfectamente, que te daba esa información de dónde ir a comprar, dónde ir a vender. Pionero de la información especulativa. Sí. Pionero de la economía especulativa. Claro, no tiene nada que ver con el diario de hoy, con los dueños del diario de hoy, con la línea editorial, nada, pero nace así. Claro. Es eso. No quiero dejar pasar, Carlos, que nos queda poco tiempo, la nota que sacó AEA el sábado, creo que fue. Ajá. Muy fuerte. Sin novedad. Sin novedad, pero sostenido, digamos, ¿no? Sí, claro. La Asociación Empresaria Argentina, que reúne a, al establishment local, dueños y gerentes de establishment económico local. Dos ejes, ¿no? Además de la cantidad de palabras, dos ejes. La regulación de... Precios, en general, en particular el tema de servicios públicos, DNU, y impuestos distorsivos, según ellos, confiscatorios. Pero diría que... Y te agrego un tercer elemento, que funcione la República. Un poco se hacen eco de un sector República, de la oposición. Como lo entienden ellos, ¿no? La República de ellos que funcione. Sí, pero de vuelta, tienen herramientas como para hacerle creer a muy buena parte de la sociedad que esos son los problemas hoy, ¿no? Sí, en diario. No, que el no funcionamiento de la República es un problema, yo comparto. Lo que tenemos que discutir es qué República. Yo también escribí este fin de semana alguna nota reivindicando el tema del respeto de las instituciones. Porque efectivamente un país necesita que las instituciones funcionen, que los poderes se respeten, etcétera, etcétera. Ahora, esa cosa que se atribuye en ello, de que es como decimos nosotros, si no, no vale, esta cuestión de que la minoría calificada pesa más que la mayoría, porque en definitiva toda la discusión está planteada en la definición de que hay una mayoría calificada cuya opinión es determinante sobre qué se puede discutir y qué no se puede discutir. Y ahí estamos atrancados. Y vamos a ver, hoy leía en algún diario que Juntos por el Cambio además decidió no ir a las comisiones de la Cámara de Diputados. Es decir, que están, desde la posición de ellos, paralizando el funcionamiento parlamentario, teniendo en cuenta que la semana que viene entra el presupuesto, que hay una cantidad de cuestiones allí de gran importancia, que yo diría es gravísimo. Y bueno, yo pienso que no puede demorar mucho algún tipo de acuerdo. Tiene que haber, o de desacuerdo, pero tiene que haber una solución. Claro. Insisto, o hay algún acuerdo. El acuerdo está, el acuerdo es: muchachos, quieren presencial, vayan los que quieren presencial, y dejen que cada uno de los que entiende que presencial es un disparate no tenga que ir. Y punto. Creo que no hay más que eso. Se acabaron las excusas. Creo, Carlos, que por lo que estuve leyendo hoy, Macri volvió con la idea de generar una mesa de negociación directamente con el gobierno para ver qué temas sí, qué temas no. Eso es lo que leí hoy, ¿eh? No sé. Bueno, si se ve que le hizo bien el clima de Europa, porque si volvió con una idea es un avance notable. El título de Infobae dice lo que Roberto mencionaba, ¿eh? Juntos por el Cambio ofrecerá a Alberto Fernández una mesa de negociación para acordar la agenda institucional. Pero eso es lo que se rechazó. Eso es lo que se rechazó. Pero eso ya lo plantearon. Claro. Acá lo pone en futuro, como que le va a presentar. Sobre qué temas se tratan. Marquitos, el tema es, cualquier mesa que hables, ¿quién tiene la última palabra de lo que sí y lo que no? Y claro. Porque llegás ahí, si estuvieron en esa mesa de negociación, la Comisión de Labor Parlamentaria, está establecida esa mesa de negociación, y eso se pudre porque ellos quieren imponer qué es lo que se puede tratar y qué no. Claro. El asunto es, ¿quién decide qué se trata y qué no se trata? Y la verdad, no conozco otro método que el de la mayoría. Claro, sí. Y ese argumento de que hay una minoría representativa que no puede ser ignorada y que sin el acuerdo de esa minoría representativa avanzar no es correcto, no es legal, es mentira, es una trampa, esa es la que hay que romper. Te propongo que lo sigamos charlando mañana, Carlos. Hasta mañana. Abrazo grande.